lo podemos fumar. Hay dos compañeros detenidos en Bariloche, torturados, heridos, que son los compañeros que lo bajaron a Rafael del Cerro. Bueno, y ahí los agarraron y los tienen incomunicados hasta ahora. Hubo detenidos en el Bolsón, bueno, toda la zona está militarizada, toda la línea Bariloche, el Bolsón, Esquel, hay muchísima cantidad de policía de todas las fuerzas, así que eso es lo que sabemos hasta ahora. Hay un responsable más de todo esto, que es lo que yo un poco quería hablar. Hay un responsable más de todo esto, que no nos olvidemos, que es necesario reflexionar qué función cumplen. El operativo se inició por la denuncia que hace Parques Nacionales sobre la comunidad mapuche. Parques Nacionales también es responsable de la muerte del compañero Rafael Nahuel, compañero que activaba en el Alto Bariloche, un compañero solidario en su barrio, y se había acercado a la comunidad para también apoyar. La lógica de Parques Nacionales, del Parque Nacional, es una otra forma de dominación de la tierra, compañeras y compañeros. No se nos suele presentar así, y de alguna manera son la cara bonita de Capital, pero los parques nacionales, las reservas, fueron hechas para eso, para convertir a la naturaleza en una vidriera, para convertir a la naturaleza en una plaza. Los capitalistas no escatiman palabras para expresar lo que ellos hacen sobre el mundo. Entonces tenemos revistas que se llaman Dinero, Poder, Sociedad, Líderes, Negocio. Y no es en vano que a lo largo de todo el siglo XX Argentina haya transformado en esa zona particular a la naturaleza, a los grandiosos bosques del sur, a sus lagos, en parques, en lugares senderizados, en lugares donde no se puede tener una conexión con la naturaleza que no sea pagando una entrada, que no sea con un guía adelante, que no sea con un cartelito arriba de un árbol. Los compañeros mapuches de la comunidad Lofu y Culmapu y las comunidades de toda esa zona tienen otra relación con la naturaleza y buscan restablecer otra relación, una relación de verdad, integral con la naturaleza. Una relación donde la naturaleza no es un lugar para ir a pasear los fines de semana pagando una entrada, donde la naturaleza es parte de uno y de todos y donde convivimos con ella. Donde la naturaleza no se ve como un recurso, pero tampoco se ve como un objeto intocable solo para mirar como se mira una pintura. Tengamos en cuenta esto porque, digamos, el Parque Nacional Nahuel Huapi, con todo lo bello que es, o sea, eso también tenemos que sacarnos de la cabeza, no es que el Parque Nacional sea bello, la naturaleza que quedó encerrada en ese Parque Nacional es bella, no el Parque Nacional. El Parque Nacional Nahuel Huapi es un hijo directo de la conquista del desierto. Fueron las tierras que le donó el Estado argentino, el Perito Moreno, en su trabajo de inteligencia y de intelectuales para poder hacer la conquista del desierto, junto con Estanislao Ceballos, que es de acá de Rosario. Esos dos personajes, Ceballos y el Perito Moreno, fueron los que le dieron la fuente intelectual al Estado argentino para avanzar sobre la Patagonia. Y así el Estado argentino le pagó con esas tierras tan hermosas, despojando a las comunidades mapuches y luego convirtiéndolas en un parque nacional. No nos olvidemos de esto, porque es parte de la dominación del territorio de los estados. A la comunidad Lofu y Culmapu no solo le cayó la prefectura, la gendarmería y la policía federal, sino también los tenían asediado el Parque Nacional. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, para que sigamos pensando y repensando qué relación queremos con la naturaleza y con el todo que nos rodea. La naturaleza no es una vidriera, no es un paseo, y tenemos que sacarla de ese lugar que la ha reducido la sociedad capitalista como una forma de escapar del ocio del trabajo y sumergirnos en el ocio alienado. Lo que está haciendo las comunidades mapuches en el sur es liberar la tierra, pero liberarla de verdad. Por eso su lucha es una lucha de toda la humanidad, porque tenemos que restablecer ese contacto, tenemos que destruir, sacar del medio al Estado, al capital, a las empresas de turismo, a toda la gente que, a todo el sistema que media entre tener una vida plena con todo el planeta y con todo el cosmos. Así que ojalá que los compañeros mapuches sigan en su lucha, sigan venciendo, y ojalá que toda su lucha nos contagie también a nosotros y podamos en nuestro territorio, donde nosotros vivimos, avanzar hacia una lucha anticapitalista y antiestatal, para restablecer ese contacto, para restablecer esa unidad con el universo que nos rodea. Nada más, compañero. Compañeras y compañeros, nos hemos autoconvocado esta tarde. Una vez más ha sido derramada sangre proletaria, sangre de seres humanos, para que el Estado y el capital sigan fructificando. Lo lamentable es que algunas personas no se hayan dado cuenta todavía de ciertos símbolos, que son los símbolos de la nación y del Estado argentino, son los símbolos de la opresión. Pero espero que alguna vez reflexionen y se den cuenta de que la única bandera que vale es la bandera transparente. Es aquella que nos identifica a todos como seres humanos contra el capital. Ayer los perros guardianes del Estado hicieron bien su trabajo. Mantener a fuego y sangre los privilegios de quienes todos los días nos aplastan las cabezas. Ayer familiares y amigos y compañeras velaban a Santiago Maldonado. La prefectura asesinaba en proximidades de Villa Mascardi el compañero mapuche Rafael Nahuel, que junto a otros huaychafes había estado refugiándose en los cerros. Luego de la brutal represión y desalojo el jueves pasado a la Lof Lasken-Huincul Mapu. Ayer le tocó a él, hace casi 4 meses, a Santiago. Si lo procedemos en el tiempo, podemos nombrar a miles de rebeldes que se opusieron a esta vida mercantilizada, donde el Estado no dudó un segundo en cortar el latido de sus corazones, poniéndose un tiro, tirándolos al río, encarcelándolos, torturándolos. Así nació esta nación, así se consolidó la Argentina a fuego y sangre desde hace 2 siglos. Quienes nos oponemos de raíz a esta realidad social, sabemos que no es una medida extrema del gobierno actual, sino que es la continuidad de un proyecto donde la propiedad se reafirma sobre la vida. Un proyecto que tiene siglos y que arrasa todo el planeta. Progreso lo llaman algunos. Amamos este territorio, mas no este país. Somos enemigos de quienes dicen amar estas tierras y las envenenan con glifosato en los campos, cianuros en los ríos y deforestan miles de hectáreas en pos de la avaricia ganadera. No son nuestras tierras, no solo porque son propiedad de unos pocos y tenemos que pagarlas hasta después de muertos, sino porque no queremos que nuestra forma de vida esté basada en la posesión. Son tierras con las cuales queremos convivir. El Estado y sus reformistas hablan de derechos, nosotros de necesidades. Necesidad de alimentarnos, vestirnos y poder pisar un suelo sano para subsistir. Rafael Nahuel, presente. Santiago Maldonado, presente. Libertad a Facundo Jones Guala, por la tierra y contra el capital. Salud, revolución, compañeros. Hola, compañeros y compañeras. Quería leer unas reflexiones que vienen desde el sur, desde una persona que conocía muy cercana íntimamente, a Rafael. Lo sacamos del muro de Facebook de Fernando Fernández, que era maestro y compañero en diversas iniciativas que habían tenido ya en la zona de Bariloche. Algunas aclaraciones tristemente necesarias. Rafita no tenía 27 años, tenía 22 recién cumplidos. Nació el 15 de agosto de 1996. Es más fácil construir la imagen de enfrentamiento con un adulto de casi 30 armado que con un pibe de 22 que tira piedras. Tampoco era un delincuente o un mapuche violento o un indio que se la merecía, como dicen en comentarios en las redes sociales, los que hace rato perdieron su última gota de dignidad. A Rafita lo conocí hace más de 5 años, cuando se largó la experiencia Alto Construcciones, en la que pibes desescolarizados de los barrios se integraron a una escuela de Don Bosco en Frutillar, a contraturno, para aprender un oficio y hacer una práctica laboral. Mi compañero Javi Silva venía acompañando a un grupo de pibitos de la capilla de Nahuel Hue, entre los que estaba Rafita, flaquito, chiquito, siempre vestido de boca, tratando de sobreponerse a una realidad familiar muy difícil y a un barrio que se come a los pibes. Rápidamente se integró, aprendió a soldar, hacía cualquier trabajo, pero de entrada vio que lo que le gustaba era la herrería. Siempre estaba cerca de su amigo Facundo Arias, que también perdimos. Gran bromista, siempre imitando a un payador, también de Coqui y Kevin Painefil, sus otros hermanos de la vida. Venía todos los días, no faltaba. Contento se puso el mameluco cuando los pudimos comprar. Dentro de nuestro trabajo, de ir integrando a los pibes en grupos con el eje puesto en la cultura del trabajo. Rafita era uno de nuestros referentes. Era uno de esos que poníamos con otro al que le costaba más, que tenía menos ganas. Rafita tenía granas dobles y traccionaba. Por diferencias con la escuela, el Alto Construcciones se mudó, transformándose en el San José Obrero del barrio Malvinas. Hubo que empezar de nuevo, con muy pocos recursos y herramientas. Rafita la entendió rápido. Todos los días caía al taller con algún hierro que rescataba de la basura y lo transformaba en un chulengo, una parrilla o cualquier cosa que pudiera vender. Por esa época nos trajo un día a su hermano mayor Ale, que tanto queremos. Lo trajo tímido al principio, pero decía sin decir que quería que le diéramos una mano. Ale, tan bueno como complicado cuando se intoxicaba, y ahí jugaba Rafa. Se iba antes de pelearse, renunciaba a su espacio por su hermano. Así era Rafita. Dice Javi Silva, tuve la suerte de acompañarlo, a mí me enseñó mucho. Fuimos de viaje, campamentos y muchas andanzas más. A veces nos enojábamos el uno con el otro, pero siempre nos arreglábamos. Recuerdo cuando fuimos a ver a su hermano a Buenos Aires. Nos convocaron para dar una charla del San José en la Universidad de Madres. Él se puso la 10. Habló de lo que significaba el poder de ver la vida del otro lado, el poder pensar en el otro y en sí mismo. Si un pibe contó una vida llena de dolores, pero con más valores de vida que muchos de nosotros. Cuando el San José se transformó en el programa País del Cedronar, le dijimos, con Omar Omar, Janina Yancalleo y Javi Silva, a un grupo de pibes que ya eran mayores, que debían empezar a transitar su propio camino. Uno de los que lo entendió rápidamente fue Rafa. Igual venía seguido, empezó a noviar con una operadora, siempre nos saludaba con cariño. A veces agradecía por su hermano, alegre, con ganas dobles, se las rebuscaba con la herrería. Después de eso se vinculó con otras organizaciones. Últimamente su participación en la causa mapuche era otro importante proceso de crecimiento. Porque a nuestros pibes de los barrios empiezan por quitarle las oportunidades y después le quitan la capacidad de ser actores de la realidad. Dejar todo lo que les hace mal, rebuscarse el trabajo y comprometerse con alguna causa que encima defienda sus raíces. Es todo lo que podemos soñar los que trabajamos en los barrios, con los pibes. Rafita era todo lo que podíamos soñar. Ayer lo asesinaron por la espalda. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Ahora va a hablar Alejandro Sanesval, a los que estuvieron viniendo a las diversas actividades, instancias, marchas, agitas en la calle, las cosas que estuvimos haciendo con tantos compañeros solidarios que nos estuvimos vinculando en este último tiempo. Ya lo deben conocer, él es el tío de Facundo Sanesval, que está detenido en Esquel, y él es el tío también de Fausto, que en este momento está incomunicado y estamos muriendo en la gana de saber cómo está, qué le pasa, y de cuidarlo y de quererlo. Hola, hola, hola. Marí, Peñi, Marí, Avión, Marí, Compuché, Inche, Alejandro John de Iguala, Ingen, Inche Mapuche, Ingen, Inche, Berquén, Puló, Residencia, Cusamen. Bueno, agradecerle por este acompañamiento. Estamos atravesando un momento muy duro. Perdimos a Santiago, ahora perdimos un Peñi más. Se sigue derramando sangre de mapuche, bastante duro. Trato de que en mi buen de Rafael me acompañe. Estoy pidiendo que no lo abandone, el nivel de él y el nivel de Santiago y de todos los peñis, los huichafes, caídos, que todo el mundo está llorando en estos momentos, ¿no? Decirle al gobierno racista, decirle a Macri, a Bullrich, que esto lo van a pagar. Van a pagarlo de Santiago, van a pagarlo de Rafa, van a pagarle los chicos que tuvieron detenido otro día, los que tuvieron presentado todo el día, los menores de edad. A todos los heridos, a todos estos chicos que están ahora en la montaña, que no quieren viajar, no quieren bajar a la ciudad porque tienen miedo a la represión, a que los maten, están heridos. Así que bueno. Tenemos dos compañeros detenidos, incomunicados, torturados. Fausto y Alejandro. Tenemos gente miserable que festeja esta muerte. No son gente. Eso no serán mis zapallos, ¿no? Me dan asco esa gente que festeja esta muerte. pero bueno, ya le va a llegar su momento también. Nosotros estamos con la conciencia tranquila y la frente en alto. Esto lo vamos a superar y vamos a seguir, porque tenemos dignidad. Tenemos dignidad y tenemos el Nehuen de nuestro Buchao fue muerto y nuestro compañero solidario. Lo vamos a superar y vamos a seguir adelante y vamos a seguir recuperando territorio por Rafa, por Santiago y por los compañeros desaparecidos que todavía no aparecen. Es un claro mensaje para el sistema capitalista, que no se piense que nos han vencido. Está muy equivocado si piensa que nos han vencido. Nuestros guerreros se están levantando, nuestros ancestros nos están mostrando el camino. Los chicos que vienen de abajo vienen con mucha fuerza todos los días. Y esto lo hace más fuerte a ellos. Nos hace más fuerte a nosotros. Vamos a hacer el duelo que corresponde por Rafa, por Santiago, por todos los otros chicos. Pero nos vamos a levantar y vamos a seguir. Uno cae, 10 se levantan. Esa es nuestra consigna. Claro que es así. Y no nos vamos a levantar 10. Nos vamos a levantar 100, 1000. Todo lo que sea necesario. No vamos a regalar ni un metro más. Vamos a recuperar, vamos a recorrer todos los capitalistas, las empresas, a los extractivistas. Que la sangre de Rafa se va a vengar. No va a ser en vano la muerte de él, ni tampoco la muerte de Santiago. Agradecerle por todo el apoyo que nos estamos recibiendo en todos diferentes lados del punto del país. Buenos Aires, he visto que está mucha gente movilizándose. Esperamos que este primero seamos muchos más, que salimos a las calles, que salgamos todas las calles, toda la gente de los barrios. Es trabajo de nosotros y todos ustedes concientizarnos, porque estamos peleando por un mundo mejor para nosotros y para ustedes también. Aunque no lo crean, estamos peleando por ustedes, nuestros guerreros. Están dejando la vida por ustedes, que no son mapuches, pero son conscientes. Entonces, espero que entiendan. La sangre de Rafa fue derramada por ustedes también. Él entregó su vida por ustedes. Tal vez no lo conocieron, pero él vive consciente, como Santiago sabía lo que se enfrentaba y no tuvo miedo de enfrentar al enemigo. Así somos nosotros, no tenemos miedo y no vamos a reír. No vamos a tener miedo, sea miedo donde nos sacaron. Con el futuro de ellos estamos peleando nosotros. Para que ellos vivan mejor. Para que tengan un mundo como corresponde. Que no nos vengan, que crezcan felices. Por eso estamos peleando. Tienen que tomar conciencia. La gente que festeja esta muerte. ¿Cómo va a festejar la muerte de los pibitos envenenados? Eso te da mucha bronca, mucha impotencia. ¿Y por qué? Porque está dolorido, pero se está refortaleciendo. Los huichafes caídos, seguro que va a haber uno más. Pero, o sea, nosotros esto lo veníamos diciendo hace rato, seguro que va a caer uno más. Y si van a ser necesario caer uno o dos más, no importa, vamos a caer, si tengo que caer yo, quien sea, vamos a caer. Pero no vamos a abandonar la lucha, vamos a seguir. Miserable esa gente que festeja la muerte. Le deseo vida eterna a esa gente que festeja la muerte para que sepa que un día vamos a vencer nosotros. ¿Y qué nos van a decir? Y ellos van a gozar una buena vida porque nosotros triunfamos para que ellos disfruten una buena vida. Para que los hijos de ellos, para que los nietos de ellos sean felices en un mundo mejor para todos. Pero la sangre derramada va a ser la sangre del indio de mierda. Y eso van a poder vivir mejor gracias a nosotros. Sus nietos, sus niños van a poder vivir mejor gracias a nosotros. Van a poder tomar un agua sin veneno, sana, limpia. Van a poder comer una fruta del bosque sana, limpia. Se van a poder curar con remedios naturales. Gracias a nosotros. Y nosotros no le vamos a ir a decir no. Le vamos a compartir toda nuestra sabiduría. le vamos a dar una mano, porque si le podemos dar una mano, se la vamos a dar. Pero bueno, así estamos en este mundo, egoísta, racista. ¿Vamos a cambiarlo o vamos a cambiarlo entre todos? Necesitamos que nos den una mano. Yo lo he dicho muchas veces, si nos acompañan, mejor, pero si no se hagan problemas, si no nos acompañan, pues nosotros vamos a seguir levantando. 500 años de lucha, masacrándonos, asesinándonos, y no vamos a dar un paso atrás. Vamos a seguir. Vamos a seguir por Santiago, vamos a seguir por Rafa y por todos los muchachos muertos y desaparecidos. Por Joana, que está herida, se está recuperando en este momento, seguro que va a salir adelante. Le vamos a mandar todo nuestro lehuén, nuestra fuerza. Vamos a hacer un momento de duelo por el Rafa. Vamos a recuperarnos de este dolor. Y vamos a salir primero a cenar todas las calles de Rosario y todas las calles del país. Para que sepa bien el sistema capitalista que no nos ha derrotado. Que estamos más vivos que nunca, estamos más de pie que nunca. Petumongelay pu mapuche. Petumongelay pu Santiago. Petumongelay Rafa. Necesitamos todo tu nehuén, hermano. Que no nos abandone. Necesitamos el nehuén de todos los guerreros y toda la gente consciente. No nos van a derrotar. Agradecerle una vez más. Y lo invito primero a la movilización. Seamos conscientes. Por ustedes y por los chicos. Por un mundo mejor para todos. Así que, gracias por su momento. Y nada más. Lo espero. Este bien, gracias. Se me encomendó dar un cierre a esta actividad. Solo quería decir una serie de cosas que sirvan como para dar una idea más general de lo que se está viviendo. Hace una semana se vivieron todos unos episodios de allanamientos en la provincia de Neuquén. El día de ayer estaba siendo velado nuestro compañero Santiago, compañero revolucionario, un compañero que estaba en lucha cuando fue secuestrado, cuando fue asesinado por los perros del Estado. Ayer estaban siendo velados, viajaron de distintos puntos del país, compañeros anarquistas, compañeros revolucionarios, gente que conoció a Santiago, a los familiares del compañero, para estar ahí, y ahí se enteraron de que en la nueva comunidad que se había formado en Bariloche había sucedido un hecho de sangre. Que había sucedido otra masacre. Nosotros en el día de ayer, cuando nos enteramos esto, con los compañeros que casualmente estábamos haciendo otra actividad, decidimos venir acá a protestar. Vinimos ayer acá a la noche, a las 10 de la noche, estuvimos en esa esquina hasta las 12 de la noche de ayer, agitando por nuestros compañeros. Se acercaron algunos perros de azul a intentar intimidarlo, pero naturalmente que la rabia que había a causa de un compañero muerto y la incertidumbre también, porque lamentablemente la comunicación a través de las redes sociales es una comunicación completamente ficticia, una comunicación faltante. Entonces no sabíamos directamente cuál era la situación, no sabíamos si era un compañero muerto, si era una compañera muerta, si eran dos compañeros muertos, no sabíamos nada. Hoy sabemos muchas más cosas. De todas maneras, ayer nos movilizamos y pensamos que este gesto, aunque sea un gesto simple, aunque sea un gesto sencillo, aunque sea un gesto aislado, porque un sábado a la noche estar en una esquina del centro quemando goma es un poco loco, digamos, pero lo consideramos así todo un gesto rebelde. lo consideramos un gesto solidario, lo consideramos un gesto revolucionario. Y un gesto rebelde en un periodo de represión vale mucho más que una declaración que tiene pretensiones unitarias, vale mucho más que esas reuniones a las que convocan los partidos, los sindicatos, y en las que solamente se están disputando quién va adelante y quién va atrás, vale mucho más que las reuniones para venir a hacer campaña a esta plaza. Miren qué fácil que es juntarse, no cuesta nada, hay que hablar nomás. ¿Cuántas reuniones hay que hacer para salir a marchar? ¿Cuántas reuniones hay que hacer para juntarse? Hay que salir nomás, compañeros, hay que salir a la calle. En Bariloche, Suriloche, como le dicen nuestros compañeros mapuche, porque ese es territorio mapuche, ese no es territorio argentino. En Suriloche todavía hay compañeros que están resistiendo, como dice Alejandro, que no quieren bajar del campo. Y no solamente no quieren bajar del campo por miedo, no quieren bajar del campo porque saben lo que es el enemigo, porque conocen al enemigo. Y eso es un mensaje importante, la comunidad de Bariloche no se va a rendir. Esa es una comunidad que no se va a rendir como no se rindieron los compañeros de las Pulos en resistencia de Cusamen. Y la lucha, es la lucha la que está hermanando a los compañeros, es la lucha la que nos hermana a nosotros, es la lucha revolucionaria. Eso es lo importante en todo esto. Lo tenemos que volver a decir, lo tenemos que recalcar cuantas veces sea necesario. Nuestra solidaridad con la comunidad mapuche no es una solidaridad en tanto que pueblo reprimido, es una solidaridad en tanto que compañeros combativos, en tanto que gente que se está rebelando en contra de los mandatos del capitalismo, en gente que se está rebelando en contra de la propiedad privada, en esas parcelas que establecen unos cuantos terratenientes y que defienden con la policía, con los ejércitos, y que defienden también con los partidos políticos, cuando no llaman a marchar, cuando llaman a desmovilizar, cuando se hacen los pelotudos para no luchar por los compañeros caídos. Eso también mantiene el estado de orden vigente. La desmovilización que están haciendo en torno a la causa de Santiago, la desmovilización que están haciendo en torno a la causa de los compañeros mapuche, también es un método represivo. La delación, el señalamiento, el decir que son infiltrados, eso también es un modo de reprimir, eso también es un modo de intentar hundir la lucha. El Estado no es sobre la policía, el Estado no es sobre la muerte, el Estado no es sobre la represión. La represión y las fuerzas armadas son su cara más paupérrima, son su cara más desagradable, son su cara más violenta, son su cara más asquerosa, pero no es lo único que tienen. Y nosotros eso lo tenemos que entender si lo que queremos asumir es una lucha revolucionaria. Porque no basta con solidarizarse acá con lo que está pasando en las comunidades del sur. Lo que hay que hacer acá, compañeros, es interrumpir la circulación de mercancías, interrumpir la producción de mercancía, interrumpir el intercambio mercantil, interrumpir el trabajo asalariado, destruir la propiedad privada. Eso es lo que hay que hacer, destruir todo lo que nos está destruyendo, destruir todo lo que impide la comunidad humana. No basta con juntarse, con salir a marchar una vez por mes, no basta con reunirse una vez para consultar un comunicado, para un comunicado de cuatro párrafos. No alcanza, con eso no alcanza, hay que luchar más, hay que luchar más. Acción, acción, acción frente a la represión tiene que ser nuestro santo sello, compañeros. Los compañeros mapuches nos están dando un mensaje súper profundo. Nos están diciendo recuperación territorial efectiva para establecer a la nación mapuche, para reintegrar el territorio que les corresponde. Un hecho de acción directa, no un hecho de pedir, no un hecho de arrodillarse, no un hecho de mandar un petitorio. Acción directa, sin mediadores. Organización sin mediadores, organización sin jefe, organización sin autoridades, sin pretendidos representantes, sin gente que se arroga la representatividad que no le corresponde porque no representan a nadie. Eso nos están enseñando los compañeros, nos están enseñando que una alternativa revolucionaria es posible, que una lucha revolucionaria es necesaria, que no se puede dialogar con el Estado, no se puede dialogar con el gobierno, no se puede esperar humanidad de ellos, porque eso están protegiendo lo inhumano, eso están protegiendo el privilegio. El privilegio están protegiendo, están protegiendo el bienestar en el que vive una clase explotadora. Los compañeros nos están diciendo algo muy importante: el sabotaje, la destrucción, la acción minoritaria, entender las capacidades revolucionarias que tenemos, pero hacerle daño al enemigo. Los compañeros ahora están sufriendo, ahora están recibiendo un ataque, pero ellos también dan ataques. No es todo lágrimas en la comunidad mapuche, también es lucha, y eso nos está hermanando a nosotros con ellos. Y aunque nosotros no lo sepamos, no lo tengamos en conciencia, también nos está hermanando con cientos de miles de explotados del siglo, de acá y de todo el mundo. La lucha revolucionaria es un hilo, es un filo tallado en piedra que viene de los filos, de que la injusticia existe, de que hay dominadores y hay dominados, de que hay oprimidos y hay opresores. Es una luz que tenemos nosotros. Yo pienso en una cosa ahora, tal vez la muerte no es el fin de nada, compañero. La muerte no es el fin de nada, es la continuidad de una lucha revolucionaria, de una brecha revolucionaria. Por eso nosotros llamamos a la movilización. Si nosotros quisiéramos venir acá solo a hacernos mala sangre, no lo haríamos. Estamos llamando a reunirse por fuera de partido, por fuera de sindicato, por fuera de estructura que solamente están luchando para mantener su vida, desfagocitar la miseria ajena, los dolores ajenos, poniendo abogados, sacando chapas de las cosas que no hacen, de las cosas que no promueven. Compañero, este 1 de diciembre se cumplen 4 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. En enero se va a cumplir un instinto, tiene que haber una decisión unilateral de enfrentar al Estado como lo que es, un organismo de clase, de enfrentar a la policía y la Fuerza Armada como lo que son, el brazo ejecutor de una sociedad que mantiene el privilegio de unos pocos, compañero. Todo el 1 de diciembre nosotros vamos a convocar el día miércoles, que sigue, creo que es 3 o 5, en Plaza Sarmiento también. Vamos a pasar unos videos con los compañeros del Movimiento Mapuche Autónomo de Pueblo Mapu, que son nuestros hermanos de lucha, que son los compañeros a los que también estaban apoyando y a los que también están los compañeros de la comunidad en Furiloche. Ellos eran compañeros del Movimiento Mapuche Autónomo de Pueblo Mapu y estaban ahí haciendo recuperación territorial efectiva, siguiendo un programa, siguiendo un lineamiento espiritual, filosófico, ancestral, militar, político, revolucionario. Ese es el ejemplo. No son hechos aislados. Acá hay compañeros que están pensando las cosas, que se están enfrentando a un Estado con decisión. Y enfrentarse al Estado, enfrentarse a la empresa capitalista, tiene su contraparte. Nos estamos quedando sin batería. Voy a terminar. Gracias por haber venido, compañeros.